Bien, hermanos. Vamos a que terminen los niños de pasar a su salón. Los jóvenes a tomar su clase también. Va a haber cambios, hermanos. Ya los jóvenes a esta hora ya no van a pasar. Se van a ir a escuela dominical. También ellos, para que a la hora de la palabra ya estén todos juntos aquí abajo, ¿verdad? Y vamos en esta tarde, hermanos, yo no sé. ¡Ay, Lore! Dios te bendiga, mucho gusto, bienvenida. ¡Susi! Pero qué calladita mi Susi, ¿eh? También. ¿Cuántos tiempos de no vernos, hermana Susi? Bienvenidas. Dios les bendiga, bienvenidas. ¿Verdad? Siempre es grato ver a los hermanos. Y agradecer a Dios por sus vidas. Qué bueno que en esta mañana, en esta tarde ya nos visitan. Bienvenidas. En esta tarde, hermanos, yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Hace 8 días se repartieron unas hojitas. El hermano Hugo vino y nos dio un estudio, una conferencia acerca del liderazgo, ¿verdad? Y yo creo que dejamos una tarea, que estuviéramos orando para ver qué era lo que Dios tenía, ¿verdad? Para nuestra vida. Dios es un Dios de propósitos, hermanos, y yo creo que nuestra vida tiene un propósito. No estamos aquí por casualidad, porque a veces se llega a pensar, es que no estábamos en el plan de, a lo mejor en el plan de nuestros papás, pero en el plan de Dios sí lo estábamos. Entonces estamos aquí porque algo tenemos que hacer y estamos aquí porque conocemos a Dios, hermanos. Esa es fue la gran oportunidad que Dios nos dio de venir y conocer a Dios. Así es que en esta tarde, hermanos, yo quisiera que oráramos, ver de qué manera nos vamos a sustentar. Yo les decía el jueves ahí en Mujeres, queremos dar lo mejor a Dios, hermanos. Queremos que en este año, hermanos, sean esos frutos del Espíritu que resalten en nuestra vida, ¿no? Yo creo que Dios llega a nuestra vida para hacer algo en nosotros. No llega únicamente para que pues tengamos otra religión, pudiera pensarse la gente, ¿verdad? Pues es que mira, yo entré a esta nueva religión y hoy pues ya recibí a Jesús. Y ayer me tocó ver una película del hermano Josh McDowell, su testimonio. Y la verdad impacta mi vida porque él tenía todo para ser infeliz, hermanos. Todas las cosas que le sucedieron a este hermano eran como para marcar tu vida, como para no querer nada con Dios. Y es más, de niño tenía 9 años cuando él rechazó todo, absolutamente todo lo que viniera de Dios. Tenía un papá alcohólico, un papá golpeador, maltrataba en una manera física y verbal a la mamá. Era abusado sexualmente por un trabajador que tenían ellos en una granja. O sea que creció con cantidad de complejos y con cantidad de situaciones, hermanos, que pudiéramos decir, tienes todo, ¿no? Para marcar que tu vida sea desgraciada. A veces nuestra vida no está marcada con tantas cosas, hermanos, y a veces podemos tener algo o conocer de Dios y no llevar a cabo nada en nuestras vidas. Él, siendo tan pequeño, se rebeló contra Dios y criticaba mucho a los cristianos, este hermano. Él decía que a la verdad es más, con burla se sentó en una ocasión a platicar con algunos y les dice, a ver, yo te voy a demostrar que lo que ustedes creen no es verdad. Y todos los cristianos le dijeron, bueno, sí. Dice, bueno, pero ¿por qué están tan en paz? Bueno, pues porque si tú dices que no, pues encárgate de traernos pruebas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver lo que tú nos traes como para pensar que no existe el Señor. Y eso le llevó a mucha información, hermanos. Algo que me encantó. No fue por la información, porque pudiéramos decir, bueno, ahí Dios preparó ese tiempo de información para él asegurarse que realmente existía Dios, sino porque realmente Dios le amó. Y cuando nosotros recibimos al Señor, hermanos, y decimos, Señor, como veíamos la predicación hace 2 semanas atrás, el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Y como poníamos el ejemplo de aquella chamarra, ¿se acuerdan? Que le decía yo, a ver, levante esta mano, esta otra, no se puede, ¿verdad? Porque es una chamarra que no tiene vida. Y así mismo es en nosotros. Mientras nosotros no vaya adentro, lo que es Dios, el Espíritu Santo, y nos ayude a dirigirnos hacia toda verdad y hacia toda justicia, hermanos, estaremos únicamente religiosamente. Y decía el hermano, ¿no? A mí me llevó a entender, y al día que yo lo recibí, a decirle, Señor, quiero ser genuino delante de ti, porque tú estás en mí. Y yo creo que eso es en nuestra vida, hermanos, lo que va a llevar a alargar nuestra vida espiritual. A que el Espíritu Santo de Dios nos dirija hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos. Si nosotros somos directrices de nuestras propias vidas, hermanos, vamos a ir para abajo. Nunca vamos a poder ir hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando Él toma control de nuestras vidas, otras cosas van a ser. Nunca vamos a estar con esas altibajas, ¿no? Es que decimos, es que como seres humanos así somos. No, hermanos, porque ¿quién está dentro de ti? ¿Dios te lleva hacia abajo? ¿Dios te lleva hacia arriba? O sea, ¿no tienes un equilibrio? ¿No estás en un equilibrio? Entonces algo no está bien. Cuando a veces estamos hasta el cielo y todo lo espiritualizamos, pero a veces estamos hasta abajo y todo lo carnalizamos. Entonces en nuestra vida tiene que estar el equilibrio de Dios sobre nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces ahorita les decía yo el jueves a las mujeres, tenemos que dar lo mejor. A Dios tenemos que darle lo mejor. Queremos servirle aunque vengamos a trapear. Ay, ¿eso qué tiene que ver, hermana? Pues aún todavía eso. Todas las cosas, todos los utensilios, hermanos, no por ser pequeños, eran los más importantes, hermanos. Todos eran importantes para el servicio de Dios. ¿Sí? Hoy escuela dominical donde nos hablaron de las promesas que pone Dios en nuestras vidas, de todo lo que el pueblo de Israel se negó, hermanos, a llevar a cabo sobre su vida, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que el amor de Dios estuvo presente y que sin embargo, hermanos, es un Dios, hermanos, que está al pendiente de nosotros, que no nos deja en ningún momento de nuestra vida. Y cuando eso sucede, hermanos, que Él esté moviendo nuestro corazón, ¿hacia qué nos lleva? Hacia todo lo que Él quiere, hacia todo. Porque nosotros, como caballitos, ¿no?, que no tienen rienda, ¿no? No, espérate. O como el hombre araña, ¿no? Ahora voy para acá, ahora voy para allá, y me pego aquí, me pego acá. ¿Y cuántas gentes, hermanos, pueden tener una religión o creer en alguien? Pero esto a lo que nosotros hemos llegado a creer, lo único que sustenta es la gracia y la misericordia de Dios a través de lo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por salvación de nosotros. Ni Buda, ni ninguno de los otros dioses, hermanos, que se puedan, o de gentes, ¿verdad?, tuvieron que perecer. Nuestro Dios resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y nadie, nadie ofrece salvación y vida eterna. Nadie se interesa en ti más que Él, solamente Él. Amén. Así es que, hermanos, si tenemos todo y si fuimos en ese momento agradecidos con Dios y dijimos, sí quiero que entres a mi vida, Señor, sí quiero que tú seas el que dirijas las cosas en mi vida. Ya yo me he tropezado mucho, Señor, y yo no quiero seguirme tropezando, ¿sí? Pero quien quiera seguir en ese paso, hermanos, como hoy se hablaba en la escuela dominical, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te digo que escojas la vida y el bien, porque esto va a sustentar a tu familia, esto te va a ir bien. Si escoges la muerte y el mal, pues ¿qué es muerte? ¿Qué es mal? Pues todo lo malo. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión seria de decir, tú estás en mí, y por lo tanto, porque tú estás en mí, yo tengo que caminar de una manera que yo voy a estar pegada a ti. ¿Cómo es que nos va a sustentar Dios para poderlo realizar? Amén. Así es que en esta tarde vamos a hacer nuestra declaración de fe, hermanos. Vamos a levantar nuestra Biblia. Vamos a decirle al Señor que esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, haré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en el cual nos permite, Señor, acercarnos al trono de tu gracia, Dios. Que en esta tarde tu palabra venga y haga el cometido, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Dios. No permita, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, no esté atento, Señor, para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta tarde tu unción, tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre cada uno de nosotros, mi Dios, y que nos permita, Señor, ser entendidos, ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que la obediencia, Señor, venga a formar parte, Señor, de nuestra vida, Señor, como lo has sido tú, Señor, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mi Dios. Eso, Señor, en nuestra vida, si te tenemos a ti como ejemplo, Señor, eso es en lo que nosotros cada día trabajes tú con cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos, Padre. Permítenos menguar para que tú crezcas, Señor. Te lo rogamos en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, mi Dios, y que nos ayudes a hacer lo que tú, Señor, has tenido en mente desde nuestra formación, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 1 y verso 8. Si hemos visto, hermanos, que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué, hermanos, estuvo con Moisés, hermanos, durante tiempo. Fueron de los que llegaron a pasar por el desierto, hermanos, y el día que iban a entrar a la tierra prometida, si recordamos a este hombre, a Caleb y a Josué, hermanos, junto con otros 10 fueron llevados a que reconocieran la tierra prometida, donde destilaba leche y miel. Y sin embargo, los otros 10 llegaron negativos totalmente, si recordamos ese pasaje, ¿verdad? Y cuando ellos llegaron, hermanos, llegaron diciendo que eran gigantes y que los iban a matar como langostas. Fíjense nomás dónde podemos dejar a veces el poderío de Dios en nuestras vidas. Entonces, muchas veces hay cosas que en nuestra vida llegan a suceder sin saber, hermanos, el Dios más grande y maravilloso que nosotros tenemos. Los otros pueden tener por decir algo, ¿no? Los Krishnas, un Dios. Y tiene seguidores. Y cuando vamos viendo la historia de cada uno de esos personajes que han muerto y que no han hecho absolutamente nada, y que solamente la gente sigue porque siempre está haciendo novedades de cosas, ¿no?, en sus vidas. Yo tenía un vecino donde había consultado todas las religiones, hermanos. Todas las religiones. Había aterrizado con los cristianos, pero aparte de con los cristianos, se había ido a meter a la iglesia metodista, a la iglesia bautista, a los presbiterianos, a los del séptimo día, pentecosteses, a todos. Y él se sentía muy orgulloso y decía, yo de todo sé. Pero yo sabía que no sabía nada, porque no tenía una convicción en lo que estaba creyendo. Entonces, cuando en nuestras vidas, hermanos, a veces así saltamos, ¿no? Y creemos que a través de las religiones, a través de muchas cosas, pero yo les quiero decir que hemos llegado al lugar más seguro. Aterrizamos al lugar más seguro, donde venimos a conocer al Dios, hermanos, todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, al que te formó a ti y a mí. A ese es al que venimos a conocer. A ese es el que nos ayuda a que las cosas viejas pasen, hermanos. Y aquí todas son hechas nuevas. El que te da novedad de vida. El que está en Cristo, eso es. Nueva criatura es. ¿Sí? Y que te dice, y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. ¡Qué padre, Señor! Gracias por conocerte. ¿Sí? Pero no podemos nosotros brincar así, de un lugar a otro, hermanos, sin tener un lugar fijo donde estamos creciendo. Y en esta parte, hermanos, precisamente estaba bien sembrada la palabra en la vida de Josué. Era un gran cargo el que a él le había destinado tener. No iba a ser una situación fácil, hermanos, llevar a un pueblo que no hizo más que renegar desde el momento en que salió, viendo los poderosos hechos del Señor, hermanos, abriendo el mar, ¿sí?, para que pasara. ¿Verdad? ¿Qué Dios puede hacer eso, hermanos? Más que el tuyo y el mío, en el que nosotros conocemos. Él es el que te guarda, el que guarda a Israel, dice su palabra. Entraron al desierto, hermanos. ¿Cuánto te gusta tener, aunque iban a ser 40 días y se convirtieron en 40 años, hermanos? Iban preparados a lo mejor ellos para 40 días sustentarse, pero por años, ¿qué ibas a seguir comiendo? El maná, ya estamos hartos de él. Pan, maná, ya no queremos pan, queremos carne, codornices, sed, la peña de Horeb. Un Dios complaciente, hermanos, un Dios que está al tanto de nuestras vidas y sin embargo, no hago caso. ¿Se te podría olvidar algo? Si tú hubieses estado en ese tránsito, que hubieses pasado por tierra seca, yo creo que nada más de recordar esos momentos, pero ¿en qué estoy mal pensando, no? ¿Qué estoy haciendo, no? Que no está bien. Y eso sucedió en la vida de Josué. Pero Josué tomó algo bien grande, hermanos. Y es lo que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Precisamente ahí, Josué 1:8, lo tenemos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué? Y todo te saldrá bien. Salud. Gracias a Dios. Tomen asiento, hermanos. Y todo te saldrá bien. Fíjese bien, qué recomendaciones de parte de Dios, ¿sí? Porque era el que había estado directamente con él y estaba en esos momentos diciéndole, había un cruzado también, él le tocó dos cruces, hermanos, importantes, porque había cruzado también el mar y había cruzado también en seco el río. O sea, un respaldo grande y maravilloso. Pero sabía lo que se iban a enfrentar, ¿verdad? Dice, pero ten en cuenta esto, Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos decir que a veces nos equivocamos. ¿Cuántos de aquí nos hemos equivocado? Muchas veces nos hemos equivocado. Hay quienes reconocen que nunca se equivocan. Nunca se equivocan. Aunque los veas temblando de coraje, dicen que no están, que no se han equivocado. Y digo yo, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando nosotros tomamos un papel, hermanos, en el cual creemos que nunca nos podemos equivocar. Que lo que pasa en nuestra vida, a veces culpamos a 100,000 gentes, pero nunca que nos toquen a nosotros. Yo no me equivoco, yo estoy bien. ¿Nunca les ha tocado ver personas así? No, yo estoy bien. ¿Estás viendo que estás bien, mal? ¿Yo? Perfecto. ¿Qué puedes hacer? Cuando nosotros reconocemos, hermanos, y yo creo que en el punto aquí que vamos a ver, los momentos que nos van a sustentar, es precisamente apegarnos más a Dios. Cuando no reconocemos que estamos mal o que hacemos algo mal, hermanos, nuestro corazón se va cauterizando, se va haciendo de una manera que no se hace sensible, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. A veces en nuestra vida, hermanos, llegamos a tomar cosas o no tomamos en cuenta muchas cosas que están a nuestro alrededor en nuestra vida, sino que desgraciadamente a veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien y si algunas cosas han salido bien, pues es gracias a Dios, ¿sí? Pero cuando algo llega a salir mal en nuestra vida, hermanos, empezamos a culpar a lo que lo traemos. O sea, lo traemos porque Adán y Eva nos dieron ejemplo de ello, ¿sí? Cuando le vinieron y le dijeron, oye, ¿por qué? ¿Por qué hicieron lo que yo les había mandado que no hicieran? La mujer que tú me diste. O sea, luego, ¿no? Inmediatamente a poner la mujer que tú me diste. No siempre, nunca podemos decir me equivoqué y asumo mi responsabilidad. Ahorita dijimos, ¿quién se ha equivocado? Yo me he equivocado, muchas veces me he equivocado. Y quisiera no equivocarme, en muchas cosas no quisiera equivocarme, ¿sí? Pero muchas veces resulta que no consultamos lo que es de Dios. A veces somos de instintos agresivos o que somos así que decimos, no, esto yo lo hago, no, yo puedo. Y llevamos nuestra vida de esa manera, ¿no? Sin tomar que el Señor tome un control. Imagínense a un Josué con un carácter, pero que había estado bien formado. El tiempo que él había estado en ese proceso, en el desierto y llegar a tomar el sucesor de Moisés, él podría haber dicho, yo nunca voy a poder ser sucesor de Moisés, porque la verdad me queda grande el paquete. Pero sin embargo, Dios se ha fijado en mí y yo lo único que tengo que hacer es obedecer a Dios y dejarme llevar por Él. Es lo mismo para con nosotros. Nadie vamos a ser igual que nadie porque somos personas individuales. Todos somos diferentes, pero Dios nos hizo con un propósito a cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? A cada uno, pero tenemos que rascar para saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Decíamos hace 8 días... Dios no hizo flojos, Dios quiere gente activa. Dios no nos podemos estar haciendo las cosas, pues que los demás hagan. Mira, yo como que hago que hago, pero yo es como los que dicen, ¿no? Trabajo, como hago como que trabajo, ¿verdad? Como ellos hacen como que me pagan, ¿no? Y eso es algo que la mera verdad, pues no está bien, nos comprometemos o nos... estamos en un trabajo y hemos nosotros decidido que en ese lugar pues nos van a dar esto, ¿no? Pero sin embargo hago como que trabajo, pero la verdad no trabajo. Y muchas veces en la iglesia llega a suceder así, ¿no? En el caso, pues yo únicamente, mira, a mí me gusta ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Bien. Pero la verdad, integrarme que al aseo, la verdad, ni en mi casa lo hago. Y hacer comida, ni en mi casa la hago. Que cuidar niños, ni a los míos cuido. Que servir, ni a los míos sirvo. O sea, somos un legado de cosas, hermanos, que la verdad tenemos que aprender a servir. Tenemos que tener esa disposición de servicio. Y creo que hace 8 días fue claro el hermano. Fue muy claro, él nos dio las hojas y dijo, hermanos, necesitamos que vean lo que puedan hacer. Dijimos, esta semana vamos a estar orando para que Dios nos ayude a hacer lo mejor y sobre todo, hermanos, saber el compromiso que vamos a adquirir, pero lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos hablando de Josué y estamos hablando de que él tenía un grande compromiso. Para que le fuera bien, tenía que leer la palabra, tenía que meditar en ella, tenía que ponerla por obra. Dice, y entonces si haces todo esto todos los días, o sea, no es de vez en cuando, sino todos los días, ¿no? Porque en esto hace mención la palabra, ahí donde nos dice… Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca. Quiere decir que no es, a veces, no es opcional. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese qué promesa tan bonita, ¿no? O sea, nada más tienes que hacer esto. O sea, tienes que obedecer en esta parte, ¿sí? Que no se aparte este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que día y noche la medites, estés meditando en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ay, hermana. Pero ¿cómo cree usted, si tengo tantas otras cosas en que ocuparme, como para que esté propiamente en esto, metido todo el tiempo, día y noche? Pues en algo, hermano, tiene que mantenerse nuestra mentecita ocupada. Y Dios, precisamente porque sabía, Él sabe que si nosotros descuidamos esto, que nuestra mentecita se puede infiltrar tantas cosas, hermanos, sabe que nosotros somos presa fácil para el desvío, ¿sí? Para que entonces guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo creo que es ahí la parte que a nosotros nos gusta. Cuando nos hemos equivocado, hermanos, nos salen las cosas mal. Nos salen totalmente las cosas mal. Cuando no está la dirección de Dios y por mis pantalones y porque yo soy así y porque… Esto, desgraciadamente, vienen y las cosas no salen tan bien como nosotros quisiéramos. Pero cuando nosotros tenemos esa palabra, hermanos, tan eficiente para nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, verdaderamente a que nosotros hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos y que Él se mueva a través de nuestras vidas, hermanos, entonces, la verdad, no nos vamos a tropezar, hermanos. De verdad, no nos vamos a tropezar tanto como nos hemos tropezado. A lo mejor es mi lengua, a lo mejor es mi pensamiento, a lo mejor es mi corazón. Son tantas cosas, hermanos, que se pueden filtrar a nuestra vida sin dejar que Dios siga creciendo en nosotros. Por eso era tan importante el que viera las características en la vida de Josué, hermanos, precisamente porque era un hombre que iba a ser obediente. Me queda claro que al final del libro de Josué, hermanos, donde dice yo y mi casa, y no una casa que estemos hablando de material, sino diciendo yo y mi familia serviremos al Señor. Quiere decir que había una convicción, que llegó chico cuando salieron de Egipto, que creció y que maduró conforme el tiempo, hermanos, que entró a la tierra prometida y vio lo que los otros no habían visto, porque los otros lo único que vieron fue miedo, fueron cosas grandes, ¿sí? Pero lo que él alcanzó a ver, hermanos, era algo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer y que iban a tomar la tierra prometida. ¿Sabes qué? Esto lo van a tomar. Y se regresa y les preguntan y los otros temerosos, no, nosotros, no hombre, nos van a matar como langostas. Dios nunca nos manda a hacer algo, hermanos, que no vayamos con el respaldo de Él. Por eso aprender a saber lo que Dios tiene para con nosotros es bien importante. Y en esto es importante, en que nosotros meditemos, ¿sí? Es la parte vital de nuestra relación con Dios. Sin embargo, es dejado muchas veces a un lado por los creyentes. Por tanto, comencemos por la fundamental y hagámonos esto, ¿sí? Como una pregunta bien importante en nuestra vida. ¿Cómo puedo ser el que yo pueda meditar en la palabra porque esta me va a ayudar? Porque en esto, si voy a servir a Dios, ¿de qué manera voy a estar ahí? ¿Cómo es que no se va a apartar de mi mente ni de día ni de noche? Primero, debemos dedicarnos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Cada día. Hemos dicho en muchas ocasiones, no me gusta leer, no tenemos ese hábito, nuestra cultura no es de una cultura de lectura. Hermanos, pero estamos en Cristo. Y si Él está dando una orden, hermanos, es porque realmente nuestra vida, hermanos, va a funcionar y va a tener un fruto el que nosotros lo hagamos, ¿sí? Primero debemos dedicarnos a leer esta palabra de Dios. Si queremos escuchar el mensaje del Señor, debemos de profundizar en las Escrituras. Este no es un simple libro, es el mismísimo mensaje de Dios a su pueblo. Tenemos las Escrituras para conocer más del Señor. Como mayordomos fieles de este regalo maravilloso, debemos de hacerlo parte integral de nuestras vidas. No a veces, ni de vez en cuando. No, hermanos, de veras que cuando luchamos porque algo... ¿Cuántos? Ayer, el día de antier, tomé un libro que se llama El ayuno de Daniel. Y al estarlo hojeando, me pareció muy interesante porque son 21 días de ayuno para resultados bíblicamente que tiene en la vida de Daniel. Tomé el libro y me enganché tanto que me puse a leer buen rato y les decía a mis hijos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo esto como familia. Vamos a tomar este ayuno de Daniel, pero viene el libro, hermanos, con devocionales diarios y con las recetas para que en esos 21 días tú puedas hacer todas las comidas que son a través de verduras y de frutas. Le digo, pero lo más importante para mí es el resultado espiritual que yo voy a llegar a tener, ¿sí? Porque a lo mejor pudiéramos decir, no, pues a lo mejor la hermana, porque ya está bien choncha, ahorita va a querer adelgazar. Pero no es el punto, hermanos. El punto mayor y el más importante para mi vida es que lo que Dios promete a través de lo que yo pueda quitar de mí, verdaderamente, yo tengo mucha necesidad por unos de mis hijos. No crean que a mí se me han olvidado mis hijos. Yo sé que Dios me dio hijos para que no se pierdan, pero yo también estoy consciente, hermanos, que yo tengo que seguir orando al Señor y pidiéndole al Señor por ellos. ¿Sí? Y a veces yo puedo decir esto tan de terror, lejos de que vea, ¿no?, como aquel que se enferma y estás orando por él y va peor, y a veces así llega a suceder. Los ves y dices tú, carajo, tan de terror. Pero sin embargo, hermanos, yo sé que Dios tiene una promesa, pero yo también tengo que buscar esa parte. Hemos visto aquí en la iglesia, hay grandes necesidades. De una cosa, enfermedades, ahorita que están la mamá de nuestra hermana Moni. ¿Cuántas enfermedades no aquí el Señor ha hecho? Sí, el que haya el Señor sanado. ¿Cuántas complicaciones no llega a haber, hermanos? Sí, y créanme, hermanos, que no podemos ser indiferentes a las necesidades. No podemos, o sea, yo no me puedo ir y decir, bye, pues sí. Tú las tienes, tú te las llevas. No, no me puedo ir así. ¿Sí? Y no porque sea un animal de carga, hermanos, porque Dios no nos hizo como animales de carga. Que yo me pueda decir, es que tengo la carga, ¿no? Porque las ovejitas no somos animales de carga. Sino sencillamente porque Dios, hermanos, pone en nuestro corazón ciertas necesidades en las cuales nosotros tenemos que estar orando. ¿Sí? Y no nos podemos hacer indiferentes. Ahora que me mandó el mensaje mi hermana Moni, es que mi mamá está muy grave. Inmediatamente sientes la gran necesidad de estar orando por ella. Con nuestra hermana Yola, ¿no? Y todo esto va a tener que ser, y no porque querramos, al final se va a hacer la voluntad de Dios, hermanos. pero la parte que me corresponde a mí hacer, la tenemos que hacer. Yo la tengo que hacer, al menos por mí, mi parte, esta es mi parte que me corresponde hacer. Y decir que cada una de las necesidades, hermanos, en las que platico, en las que estoy enteradas de necesidades que hay aquí, créanme que está uno para servir a Dios primeramente, hermanos, y el que sus vidas también aprendan a depender de Dios. Se había ido Moisés, estaba Josué, tenía que llevar a guiar al pueblo. Pero había frases, hermanos, en las que no nos podemos esconder, únicamente que no sea parte de ti este libro, ni de día ni de noche, que esté al pendiente, porque créeme que todo te saldrá bien. Y cuando hay esa promesa de parte de Dios y esa bendición de saber que todo te va a salir bien, entonces descansas, descansas, porque lo que estamos haciendo, orar, sí, por la necesidad de tu mami, Moni, pero al final el Señor va a hacer lo que Él quiera. Dice mi hermana, ya reaccionó, gracias a Dios, estuvo con 13, 14 de azúcar, ¿sí? Dice, era para que ella estuviera en un coma diabético. Le decían en la ambulancia, cuando fueron a llevar a la mamá, le decían, es que ya no va a llegar viva. Y Moni le dice, bueno, pues esa no es cuestión de usted, solamente Dios sabe si llegará viva o no, ¿verdad? Pero médicamente, hermanos, podrían haber dicho, ya no. Pero sin embargo ya está, y ya reaccionó, ya reconoció, y ya esto, y inmediatamente, a eso yo le llamo tener buena comunicación, ¿sí? A través del teléfono, que sean cosas que produzcan bendición para nuestra vida, hermanos. No cosas en las que se mate el tiempo para estar. Hay quienes se bombardean a través de los twitters y a través de tanta cosa, y yo digo, no es posible, ¿no? Está bien, está revolucionando la tecnología y está avanzando, y a lo mejor algunos no queremos entrarle tanto a la tecnología, pero veo tantas cosas que son nefastas, pero dice la Escritura, toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces vamos a tomar lo que sea bueno para poderlo llevar a cabo y tener información, y vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a orar por esta necesidad. Y las otras cosas que a mí me gusta hablarlas de frente, platicarlas de frente, cuando yo ministro a alguien, a mí me gusta sentarme y platicar y ministrar de frente, ¿sí? No a través, pírate, es que no, pero hay cosas en las cuales se necesita. Está nuestra hermana en el hospital y en esos momentos dice, quise avisarte. Desde el jueves que te esperábamos aquí en Mujeres, quise avisarte. Cuando dice eso, quise avisarte, es porque quieres que nos unamos en oración y ruego por tu necesidad. Y esa es la parte bonita, ¿no? Que no estamos solos, tenemos una familia, hermanos, en la cual podemos estar orando los unos por los otros. Y cuando vemos esto, que entonces ese mensaje que nosotros leemos de la palabra de Dios y lo estamos meditando, hermanos, a ello, verdaderamente, como sabemos que no es un simple libro, es el mensaje de Dios a su pueblo, y que tenemos las Escrituras para conocer más del Señor y de todo lo que Él va a seguir pudiendo hacer en nuestras necesidades. Clama a mí y yo te responderé. ¡Ah! ¡Vamos a hacerlo! Entonces les digo, al estar leyendo de este libro del ayuno de Daniel, dije, esto es para lo que yo necesito. Necesito, y les decía yo el jueves, si he estado interesado y amo a la iglesia, hoy la amo más y más interesada estoy. Pero también no dejo de ocuparme por mi familia. También me ocupo de mi familia. También estoy parada sobre mi familia, ¿sí? Porque no los puedo ver a ellos como fantasmas, ¿no? Existen mis hijos, existe mi familia. Y no me puedo cerrar mis ojos a no ver que también hay una grande necesidad. Estoy en eso. Pero debemos hacerlo, el leer cada día la Escritura, parte integral de nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Si todos los días tú piensas, es que para todo tengo tiempo, menos para esto, debes hacer parte de tu vida esto integral para ti. Otro punto, debemos aprender a responder piadosamente a Dios al leer su palabra. Cuando leamos un pasaje de la Biblia, debemos elevar una palabra al cielo como una oración. Confirmamos el mensaje de la Biblia mostrando a nuestro Padre Celestial que estamos de acuerdo con lo que Él ha dicho. Eso me queda bien claro, con lo que Él ha dicho. Cada vez que leo la palabra, cada vez que medito, cada vez que tengo el devocional, cada vez que en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad, porque no nada más nuestro Dios es momentos de angustia, hermanos, ¿sí? En esa no nada más para, estriba estar Dios. Dios está en todos nuestros tiempos, en el agradecimiento también, cuando nosotros podemos estar felices porque algo se realizó. Y poder decir, Señor, gracias, porque este es parte de un gozo, ¿no? Que agradecemos por lo que Dios está haciendo. Padre, Señor, gracias, Dios, por esto, otro, ¿no? Ahorita que veía a mi hija en la mañana enferma, se enfermó ayer, llegamos y empezó a estar enferma del estómago. Yo me había enfermado el jueves, el viernes todavía no dormí bien el jueves, y me sentía mal. Teníamos un compromiso y soy de las personas que a veces, a no ser por causas de fuerza mayor, si no puedo hacerlo, pues no lo llego a hacer, pero casi por lo regular me gusta cumplir cuando tengo algún compromiso, y ya habíamos tenido un compromiso y ya estaba. No me sentía al 100%, pero dije, bueno, vamos y no hay problema. Y ayer que llegamos, me decía mi hija, es que ni la oí. Prácticamente dos noches no dormí. Y anoche que llegué a la casa de ustedes, llegué, me bañé, me puse a orar, me puse a leer. Y de esas cosas que ya estaba yo muy cansada, y apagué mi iPad porque ahora es mi libro, ahí traigo muchas cosas. Y me puse a orar y me dio un sueño de esos sueños que dices, te pierdes, y me perdí, porque no la oí. Yo tengo el oído bien sensible, nunca la oí a la hora que vomitó, nunca la oí que se la pasó toda la noche mal, nunca la oí. Y en la mañana que la veo toda como cera en la cama, así toda transparente, le digo, ¿qué te pasó, hija? Ay, mami, es que estuve bien mal. ¿Y por qué no me fuiste a decir, hija? Ay, mami, es que no, estabas muy cansada. Espérate, ¿no? Ya me bajé, le hice un té y estuve ahí con ella, oré y le digo, no, todo bien. Dice, ¿quieres que te lleve a la iglesia? Le digo, no, hija. Si no he manejado, ha sido porque me han mal acostumbrado. Pero créeme que yo puedo manejar, no te preocupes. Te vas a quedar, descánsate, duérmete. Y estate bien, sí, mamá. Y a veces pudieran decir, no, la hermana nada más corre, se levanta, lo que tiene que hacer y ya. Hay muchas cosas. Sigo teniendo una familia, hermanos. Sigo teniendo una. Ya no tengo un esposo, ¿sí? Pero sigo teniendo una familia. Sigo teniendo todas, muchas labores familiares que se pueden tener. Pero si no fuera, hermanos, por lo que piadosamente le pido a Dios cada día en nuestra vida, hermanos, no me podría seguir sosteniendo. Eso me queda claro. ¿Sí? No soy la supermujer, no soy muchas cosas, hermanos, pero sí quiero ser la mujer obediente que tiene a Dios en su vida. Eso sí quiero serlo. ¿Sí? Y sobre todo, el tener como esto, el mensaje de la Biblia mostrando a nuestro Padre Celestial que estamos de acuerdo con lo que Él ha dicho, ¿sí? ¿Que se enferman? ¿Cuántos no nos hemos enfermado? Todos, ahora de gripa, ¿verdad? Yo hasta pensé que el martes me tocó ir a hacer los pagos del predio y del agua. Y como ya soy de la tercera edad, me pasaron a una carpa donde estaban todos los viejitos. Todos los viejitos ahí, viejitos como yo, más viejitos que yo. Cuando uno estornudaba uno, el otro tosía. Aquí atrás, aquí, aquí. Dije, no, de aquí me voy, pero bien dada de harta gripa, ¿no? Cuando llego a la casa de ustedes, empecé a sentirme cortada del cuerpo. Le digo a Mónica, es que me siento mal, hija. Y no soy de las que se sugestiona, por decir, ya me fui acá con todos los viejitos tosigosos y todos gripientos, no. Le digo, me siento cortada, no sé, yo creo que ha de haber sido del estómago, porque a veces se medio que se confunden las cosas. Y cuando me tomé unas aspirinas, llegó mi hijo César y ¿cómo estás? Le digo, pues me sentía así un poquito medio cortada del cuerpo, pero ahorita tengo que hacer unas cosas y tengo que salir. Pero ya cuando regresé en la noche, ya estaba yo hasta cimbrándome así de tener, ya cuando se me pasó el efecto de las aspirinas, empecé a cimbrarme así con mucho escalofrío. Dije, no, segurito que es gripa. Allá los virus estuvieron a todo lo que dieron. Y ya me tomé otra pastillita, me hizo, pero al otro día ya no me pude parar. El miércoles ya no me pude parar. Estaba tirada en la cama y sube mi hijo, el más chico, y me dice, ma, ¿qué tienes? Ahora no andas por ahí como siempre, te veo todas las mañanas. Le digo, no, hijo, ni me verás. Ahorita de aquí no me voy a mover. Dice, oye, ma, dice, pues es que ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, mira, hijo, ahorita hazme un té bien caliente. Y súbeme dos manzanas, súbeme un Yakult y ese que sea mi desayuno. Sí, no, pues ya fue y me preparó mi té y me subió mis manzanas, el Yakult. Pero a cada rato, porque ese es de los que está a cada rato. ¿Y cómo vas? Entraba a la puerta y ¿cómo vas? No, pues ya mejor. Pasado otro rato. ¿Y cómo te sientes? Bien, hijo, gracias a Dios. Bueno, lo que se te ofrezca me gritas, sí. Se puso a hacer el quehacer, se puso a acomodar todas las cosas. Y digo yo, Señor, gracias por lo que tenemos. Porque la verdad es una bendición, aunque a veces me saca el tornillo, que no, pero sé que en los momentos en que yo puedo ocupar de Él, está al pendiente de mí. Y es de los que va y se le avienta uno a la cama, tipo Valeria. ¡Ay, cómo te amo! Sí, hijo, gracias. Vamos en la calle y es de los que está con los besos por aquí, por acá y por allá. Lo bueno es que nos parecemos. Sí, porque podrán decirme a la señora Saltacunas, ¿no?, con este muchacho. No, no, no, beso por acá, beso por allá. Y está, les encanta a mis hijos, yo no sé por qué es, me agarran la cabeza y me la hacen así. Allá no sé si te fijaste, me hacían la cabeza así, les digo, oigan, déjenme en paz, es que te queremos, sándwich, sándwich. Y me paran los cabellos, ahora ponte los lentes, les digo, bueno, ¿qué soy, su juguete, qué cosa? ¿No? Y la gente que puedan ver aquí, respetuosos hijos, ¿no? Pero son parte de lo que demuestran el cariño, ¿sí? Y no me siento mal, nada más que luego a veces, una de las cosas que no me gusta es que me agarren la cara. Pues hagan de cuenta que les digo agárrenmela. Que no me agarres la cara, ni a tu papá se lo dejaba. Mi papá no está, pero estamos nosotros. Te agarramos la cara. Son de las cosas, hermanos, en las que en realidad, de veras, el saber lo que Dios tiene para con nosotros en ese cuidado tan especial, de veras es una grande bendición. No descuidemos la parte piadosa, hermanos, ¿sí? De leer su palabra, el saber todo lo que el Señor tiene, ¿sí? Él no descuida absolutamente nada, aunque te enfermes, Él está al pendiente de tuyo. Y también debemos de aplicar la palabra. La Biblia no está aquí simplemente para darnos información, fue dada para que la obedezcamos. Y esa es la parte, ¿no? El obedecerla es lo más importante. Podemos decir, qué bueno que Dios nos dijo esto y esto y esto, ¿sí? Pero yo me salgo y se me olvida. ¿Qué aprendimos de hace 8 días? Que el hermano fue literal y concreto. ¿Qué aprendimos de todo lo que vimos hace 8 días? La mera verdad, ya se me olvidó, hermana. La de hace 15 días. ¿Hace 15 días? que tenemos que ser íntegros. Que verdaderamente nuestra vida, hermanos, sea diferente. No podemos seguir siendo iguales, porque si el que está en nosotros, hermanos, es porque hace, Él marca la diferencia, ¿sí? Debemos someternos a la voluntad de Dios. Si dedicamos tiempo para escuchar seriamente al Señor, Él nos revelará sus planes para nuestras vidas. Si aplicamos lo que hemos escuchado, la meditación se volverá cada vez más instintiva para nosotros y escucharemos la voz del Señor con regularidad. Dios tiene un mensaje particular para nosotros, así que es imperativo, que tomemos el tiempo para escuchar lo que Él nos está diciendo. Si lo hacemos, disfrutaremos de las riquezas de tener una relación más estrecha con Dios, hermanos. ¿Nos equipa el Señor? Nos equipa, hermanos. ¿Nos sustenta el Señor? Claro que sí, ¿sí? Pero tenemos que entonces hacernos dedicados a leer su palabra. Aprender a responder piadosamente a la hora que nosotros podemos leer ese mensaje. Aplicar su palabra a nuestras vidas, ¿sí? Y someternos a su voluntad, ¿sí? Cuando esto sea, vamos a decir como Josué, que seremos bendecidos, hermanos, y que todo nos saldrá bien. Yo creo que eso es lo que nuestra vida quiere, o lo que más deseamos nosotros en el Señor, ¿sí? Hoy, en esta tarde, no sé quiénes hayan traído su hojita, ¿quiénes la trajeron? No, pues te la acabo de dar, hermano. Mal harías que si no la trajeras, te la acabo de dar hace rato. Fíjense, de toda la iglesia, ¿cuántos fueron? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete. ¿Y llenaron? ¿La llenaron? ¿No? Fíjense, se las di con recomendación, hermanos. Fíjense, si así estamos pidiendo trabajo en algún lugar, créanme que nunca les van a hablar, ¿eh? No, créanme que nunca les van a hablar, ¿eh? Créanmelo así, que nunca les van a hablar para que los contraten para trabajar, ¿eh? Pero cuando Dios nos llama, ay, pues es que es Dios. Dios puede esperar. Y no es así, hermanos. Cuando nosotros aprendamos a hacer lo primero que sea Él en nuestras vidas, otra cosa va a ser. ¿Cómo vamos a hacer un equipo aquí de trabajo en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos vamos a hacer ese equipo de trabajo, hermanos? Va a haber muchos cambios, pero con las 2, 3 hojas que nosotros podamos tener, hermanos, con esas 2, 3 hojas vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar. Sígale, si no le bastó la semana para meditar, para orar, para saber dónde va a estar, pues aviéntese no sé cuántos días más, ¿verdad? Si usted dice, no, qué bueno que a mí no me tocó la hoja, ahí hay, para que tengamos hojitas, ¿sí? Ahí hay, mira, aquí mira, veo a 2 que no les tocó hojita, a estos muchachos. Sí, para que no se vayan. Mira, yo a lo mejor quito la bendición de ellos. Quito la bendición de ellos, ¿verdad? De poder decir, no, pues no, como no vinieron, no les doy. No, luego aterrizando hoy en la mañana, les digo a los hermanos, ahí están sus hojitas, a Flor y al hermano Varela. ¿Sí? Cada uno, nadie. Que ya de mí no va a corresponder el haber dado las hojitas. De ustedes van a saber la respuesta, si sí o no. Y no pasa nada, hermanos, no pasa nada. Deseamos de veras que la iglesia camine lo mejor y estamos dispuestos de verdad a que Dios bendiga. Dios bendiga a la iglesia, Dios viene, vienen tiempos hermosos, hermanos. Oraba Patty en la mañana y hacer un equipo, hermanos, con gente que desea trabajar como lo fue Josué, como fue un hombre comprometido con Dios y que su vida verdaderamente brilló de una manera tremenda. No vamos a ser igual que Josué, hermanos. No vamos a ser igual que Josué, porque cada uno somos independientes, somos totalmente diferentes, ¿sí? Dios no nos hizo en serie, ¿sí? Dios nos hizo totalmente diferentes a todos somos diferentes. Pero lo que sí Él puede hacer en nosotros, hermanos, es lo que hay dentro de nosotros. Ahí puede marcar una grande diferencia en la obediencia, ¿sí? Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que en esta tarde verdaderamente viéramos lo que tenemos de parte de Dios para con nuestras vidas y que realmente a través de lo que el Señor puede estar haciendo, nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Ahorita la hojita que nos van a hacer favor de entregarme, la entregan ahorita allá atrás. Y que en esta tarde, hermanos, verdaderamente, ¿cuántos queremos servir al Señor? Y deseamos hacerlo con todo nuestro corazón, hermanos, ¿sí? La verdad, hermanos, tenemos la gran oportunidad de entrar a la empresa más importante, ¿sí? ¿Pudieras decir cuál? ¿Cuál es, hermana, la empresa más importante? ¿Eh? ¿Cuál será? No es la Rosa de Sarón, no es las galletas, no es ahí tu empresa, hermanito, tampoco es Kraft. O sea, no es el banco, no es... No es Nestlé, ¿sí? Aquí la empresa más grande y más maravillosa que es, hermanos, donde tienes todo incluido, es la empresa de Dios. Amén. En esa empresa, hermanos, se solicita gente comprometida, gente que, como hoy lo que leímos, ¿sí?, sea una gente que se esfuerce, sea una gente, hermanos, que sea de la palabra, gente, hermanas, que desee que todo lo que haga prosperará, ¿sí? Que no se aparte ese libro de la ley ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche meditemos en él. Que estemos confiados, pero necesitamos, ¿verdad?, que en esa gente, hermanos, pase sobre el filtro de Dios. Y ahí sobre el filtro de Dios, ay, es que la verdad no me acordaba, hermana. Es que hoy te toca clase. Es que no me acordaba que me tocaba clase. Vamos a platicar después de lo que ya no va a ser y de que nada se va a improvisar, porque a veces se llegan a veces a improvisar muchas cosas, hermanos, precisamente porque poco caso hemos hecho a lo que tenemos de Dios. Pero hoy las cosas van a cambiar, hermanos, y solamente el amor de Dios es el único que puede hacerlo. Así como hizo en la vida de nuestro hermano Jock McDowell, aún teniendo toda una vida desastrosa, hermanos. Después, porque le decía a su mamá, yo quiero que tú seas el mejor estudiante, hijo. La mamá nunca supo, él le llegó a platicar las cosas que sucedían con él, de sus abusos, hermanos, y la mamá, como siempre, nunca hizo caso. Ella creía que eran mentiras. ¿Y cuántas veces en nuestra vida llegan a suceder este tipo de cosas? Odiaba a su papá. Él creció con mucho resentimiento hacia su papá. Ese libro del padre que yo quiero ser, yo se lo regalé a mi esposo un día del padre. Le dije, hijo, este libro te lo voy a regalar con todo mi corazón. Y se lo di, él empezó a compartirlo con los varones. Y había habido una, no sé si les he platicado, alguna diferencia con alguno, con unos de mis hijos. Y cuando él llegó al punto del papá, que yo quiero ser, no es el papá a lo mejor terrenal, porque a lo mejor podemos tener un papá que no lleva todos los buenos conceptos que podamos tener, pero el padre que yo quiero ser es como nuestro Padre Celestial. Entonces él intervino con uno de mis hijos y él le habló por teléfono y él le pidió perdón, y cuando terminó de hablar por teléfono con él, y me dijo, ¿hice bien? No, desde que iba a llamar me dice, ¿cómo ves? Le digo, hazlo. Hazlo, está bien. Yo estoy feliz porque lo hagas. Y cuando él habló por teléfono y vimos la respuesta de lo que Dios había hecho, dijimos, qué bueno que las cosas así sean. Que Dios sensibilice, hermanos. ¿Sí? Y en el caso con el hermano Joseph McDowell, él fue y buscó al papá. Al papá, y a él le dijo, papá, perdóname. Porque te he odiado mucho. El ver cómo maltratabas, cómo le pegabas a mi mamá y todo esto, a mí me lleva a tener un cierto rechazo para contigo. Pero porque ahora está Jesús en mi corazón, yo te amo y yo te deseo lo mejor para ti. Y fue y abrazó al papá. 18 meses después, el papá fallece. Mi esposo, después de haber hecho ese acto, año y medio y fallece. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene cosas perfectas, preciosas en nuestra vida. Que Él no se queda absolutamente con nada. Si hubiésemos sido una pareja, ¿te hizo? ¿Pero cómo te crees? No, mijito, quédate así como estás. No, hermanos, porque eso no es tener el corazón de Dios. El corazón de Dios nos sensibiliza y nos hace hacer las cosas y reconocer lo que está mal, hermanos. Reconocer lo que está mal. Somos enseñanza y cartas abiertas. Lo mismo aquí para con la iglesia. Amén. Así es que los libros que llegan a nuestras manos, hermanos, de verdad, leámoslos. Son parte de las herramientas que Dios nos da. Pero sí necesitamos que, aparte de la lectura de un buen libro que llegue a nuestras manos, también tengamos la parte, lo principal, que es la lectura de la palabra de Dios. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por lo que nos enseñaste en ese libro de Josué, Señor. Muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra, mi Dios, el que la leamos, el que nosotros nos integremos a ella, Señor, que sea un estilo de vida para nuestra vida, Padre, que la memoricemos, que verdaderamente cada pasaje, Señor, nosotros podamos reconocer que es un mensaje de ti, Señor, no es un simple libro, sino son todos los mensajes que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido de manera muy especial porque tú estés con nosotros en todo tiempo y que podamos hacer las cosas, Señor, que a ti te glorifican, que a ti te bendicen, que a ti hacen las cosas grandes y maravillosas, Señor, que tú puedes hacer para nuestras vidas. Permítenos, Señor, no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Que en esta tarde, Señor, nos vayamos bendecidos, que nos permita, Señor, poder hacer las cosas, Señor, a lo largo de esta semana, pero sobre todas las cosas, Señor, que aprendamos a esforzarnos, Señor, a leer la palabra, Señor, a tener nuestros devocionales, quizás a solas, pero también en la familia, Señor. Hoy te pedimos, mi Dios, que tú hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos porque te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Y guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, mi Dios, y el día jueves, el día viernes, Señor, y el próximo domingo, Señor, permítenos, Padre, ser lo mejor para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a saludarnos y que Dios los guarde.